The spies hide out in every corner. She can't touch them, no. Cause they're all spies. Materia reservada 2.0. A ver, Fernando, ¿qué te trae Silvia para que la madrugada de esta noche? Estamos nerviosos y preocupados, ¿eh? Buenas madrugadas esta Porque noche, te deseo. Quizá mañana a estas horas no estemos comenzando la Rosa de los Vientos. No me digas, ¿y eso por qué? Bueno, sería buena noticia, ¿no? Para muchos. No me digas. Por lo menos para los que viven en España. Y los que viven en mucho territorio de la derrota, todo se va a improvisar. Ah, bueno. Hasta los atascos pueden ser tremendos, ¿eh? Ya. Puede ponerse Madrid, puede ponerse Barcelona. Fantástico. Me parece muy bien. Que no haya nada, ya tenemos el fútbol que y ya está. Hoy hacemos las cosas importantes y ya lo de mañana ya otra cosa, ¿no? Mañana todo el mundo de fiesta. A la juerga. Pero fenomenal. A ver si te recuperas, ¿eh? Para mañana. Ahora lo vas a descubrir. Bueno, esto es un comienzo de la celebración, Silvia. Bueno, mira, yo sé que has estado muy atareado en los cursos universitarios en Aranjuez. ¿Sí? Entonces, como has estado trabajando tanto y has estado pues gastando tanta resistencia, tu cuerpo necesita algo para recuperarse. Sí, sí, hijo, cuánto. Como una vitamina, entonces. Oye, de verdad, Silvia, siempre pendiente. Yo siempre pensando en ti. Oh, qué suerte. A ver, cuéntame. Toda la semana pensando, digo, a ver cómo me va a llegar Fernando este sábado. Tengo que darle algo. No, fíjate, estoy cansado, ¿eh? O sea que, bueno, así que digo, bueno, ya que toma Fernando, pues tomamos todos los que estamos aquí también. Vosotros también, no me lo puedo creer. Sí. Y entre que mañana España juega la final para el Mundial y que también tenemos para celebrar que han liberado a tantos presos en Cuba, pues mojitos para todos. ¡Bueno! ¡Mojito! No, pero... Ojito con el mojito. Y hasta con hojas de menta. De verdad, es que no puedo de creérmelo. Es que, no es que un mojito, no puedo. Pero que no mojes el bizcocho, por Dios, que lo bueno, estás estropeando. Bueno, ¿y este bollo? Este es un borracho. Un borracho. Bueno, a la salud de todos. Venga, mojito, venga, va. Venga. Vale, ya. Con esto, si no te recuperas del todo ya. ¡Oh! ¡Qué bueno está! Con el hielito. Pues no, que con el hielo machacado y todo. Bueno. Mira, ¿cómo entiende? Bueno. ¡Hala! No, más hielo no. Tranquilo. Bruno, ¿tú no bebes? Yo sí. Ah, bueno. Toma ya para Bruno. Mojito todos los que tú quieras, ¿eh? Por eso dice que mañana no hace el programa. Claro, esto no es. No, pero que no sé, los oyentes que tampoco se asusten. No, programa va a haber, puede empezar un poquito más tarde o no. Es decir, que o podemos empezar a la hora celebrándolo. Es decir, que mañana es un día que el futuro no está escrito, por mucho que lo diga un pobre pulpo que han tenido ahí luchando con su familia. Como que no, el futuro está escrito. Uh-huh. Y el pulpo lo que ha hecho ha sido ratificarlo, no hay más. Bueno. Empiece, no te me ponga... No el dueño del pulpo dice, ¿qué televisiones pagan? Y dice, estas, pues entonces ha puesto la comida de cerquita del pulpo a la de España para luego satisfacer bien la... Actualidad con temas verdaderamente interesantes, apasionantes, serios, que pueden invitarnos a la reflexión también pero... sobre lo que puede ocurrir. Por ejemplo, cuando yo te llamo por teléfono, tú lo haces. Bueno, es absolutamente... El problema es que cuando tú y yo hablamos por teléfono, lo que no sabemos es si hay alguien que está grabando la conversación, porque a lo mejor yo he hablado con un narcotraficante, mi número de teléfono ha resultado ser sospechoso y de repente a mí me controlan las llamadas y por lo tanto apareces tú y al final eres tú el que está vinculado, puedes estar vinculado en una base de datos sobre narcotráfico. Es absolutamente tremendo, igual de tremendo que para conseguir probar un delito se lleven a cabo interceptaciones telefónicas que no duran un mes, dos o tres meses, sino que duran años. Como es el caso, por ejemplo, que se ha mencionado del caso ahora de Alicante, pero en muchos sitios, en Estados Unidos, en España, es decir, en delitos que se amparan en terrorismo en grandes penas, Bueno, pues que tú puedes tener el teléfono pinchado durante varios años. Es decir, una escucha en teoría es porque hay una sospecha de que tú estás cometiendo un delito y que de alguna forma lo que quieren es probar eso. Pero claro, si para probarlo necesitan varios años, es tremendo. Y esto es tremendo precisamente porque el otro día estuve escuchando a Jacobo Teijelo, que es uno de los abogados, se ha distinguido últimamente en casos como los del 11M, el 11S, y ha hecho una explicación absolutamente tremenda que con mis palabras tidos a vigilancia, no solamente con SITEL, que son el sistema de interceptación telefónica, sino estamos sometidos a control con nuestro acontecer del día a día. La policía tiene actualmente unas bases de datos que se llaman primarias, en las cuales tienen acceso, por ejemplo, toda la información de los vehículos. Tú compras un vehículo y ya apareces en esa base de datos. Compras, vendes, sigues apareciendo. En hospedaje, recuerdo a todo el mundo que cada vez que salimos de viaje por España, necesariamente dormimos en un hotel, en una pensión, y que inmediatamente desde el hotel y de la pensión se mandan esos datos a la policía, que quedan archivados. Por ejemplo, las infracciones de tráfico. Hay un archivo con todas las infracciones de tráfico que cometemos. Cuando compramos embarcaciones, con las resoluciones judiciales en las que estamos por condena o en las que estamos por haber declarado lo que sea. La base de datos de huellas. De los pasajeros en aviones. Cada vez que entramos en un avión, están todos nuestros datos ahí metidos. De ADN. Ahora cuando se va a prisión, tú vas a visitar a alguien que está preso, te hacen una foto y te toman la huella dactilar. Nuevamente archivados. Las voces. Todas las voces que se graban quedan almacenadas y hay un archivo de voces. Es muy fácil que puedan, uniendo todas estas bases de datos, de hacer un dibujo perfecto de muchas de las cosas que nosotros hacemos a lo largo del año y que sepan cuáles son nuestros movimientos. Pero lo más preocupante es que existen unas bases, no primarias, sino secundarias, en las cuales son bases realizadas cruzando todos los datos de esas bases primarias. Por ejemplo, puede haber, y seguro que la hay, una base de... Bueno, son bases de datos que se llaman GATI, SIGO, estamos hablando de cosas reales, ¿eh? Nada de eso. Por ejemplo, en el tema de la droga, pueden hacer una base con todas las personas vinculadas a ella y que esas personas que aparezcan ahí podemos ser tú o yo, porque en una investigación periodística hemos hablado con un capo, hemos hablado con gente que están vinculadas, nosotros aparecemos en la conversación y en virtud de eso nosotros aparecemos en esa base de datos. Este es el inicio de los siguientes pasos que se están dando ahora mismo en la sociedad española, también en otros países, pero en la sociedad española, porque una vez que tienen esos datos, lo que hacen es el perfil criminológico. ¿Qué es el perfil criminológico? Es que no buscan un dato concreto para una investigación, sino es cuando no hay delito, todavía no hay delito, pero buscan las características de los delincuentes. Y te pongo un ejemplo. Terroristas islamistas que pueden actuar en Europa. Hacen unas características en base a una base de datos de cómo son los posibles terroristas y dicen nacidos en Marruecos, llevan barba, el tez morena. Entonces hacen una serie de listados y persiguen, buscan y controlan a las personas que tienen esas características. Joder, que estamos volviendo a los tiempos del Hombroso, cuando por las características físicas de alguien determinaban su bondad o maldad. O porque tienen un tipo de ingresos, o porque llevan determinada tarjeta de crédito, o porque van a llamar por teléfono a determinados sitios públicos, ¿no? Porque no tienen. Y, pero están ya elaborando esos esos perfiles. Y elaboran esos perfiles con un término que yo he aprendido estos días, y es la minería de datos, que le llaman. Es decir, hay tantos archivos, se cruzan tanta información, que les permiten determinar quiénes de nosotros podemos llegar a cometer un delito, ¿no? Y por lo tanto, ya estamos empezando a llegar a la intención que hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, y es que la policía quiere poder llegar a tener controlados, a vigilar, casi, esto sí es una exageración, a detener a los que van a cometer un delito. Es decir, que te catalogan como persona sospechosa de poder cometer un delito de este tipo o de este otro. ¿Por qué? Porque en ese cruce de datos apareces con las características de un delincuente, ¿no? Luego hay otra cosa que sí me gustaría decir, que es en relación a la duración de las interceptaciones telefónicas. Bueno, hay un juez que evidentemente tiene que dar la autorización, pero ese juez da la autorización con la información que él desconoce que le da los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que hay que confiar en la policía y hay que confiar en la Guardia Civil. Pero a veces es verdad que cuando a una persona le están durante 6 meses investigando y tiene todas sus conversaciones grabadas, aparece un listado enorme de personas que están vinculadas con él. No está claro que se destruyan esas grabaciones. Pero más aún, es muy difícil creer, y esto sí es una cosa de sospecha, que si tú y yo hablamos y yo soy la persona a la que están siguiendo, es muy difícil que alguien no anote tu nombre y tus dos apellidos en un papel y tus datos que aparecen, es decir, porque con Citel ya hemos contado aquí que tú y yo estamos hablando, la policía tiene mis datos, pero cuando yo te llamo, tus datos personales me los da inmediatamente el sistema. Me da tu dirección, donde vives, es decir, todos los datos personales. Es muy extraño que yo no coja y apunte tu nombre sospechoso de estar vinculado conmigo. Uh-huh. Y que esa vinculación no quede almacenada para siempre. Esto es algo que está taxativamente prohibido. Pero ante lo que los jueces pueden hacer bastante poco, ¿no? Con lo cual nos podemos encontrar, y yo estoy seguro, que estos datos, tu nombre en este caso concreto, seguro que se añade a la base de datos del tema de la droga. Porque, bueno, aunque solo sea por decir, mantuvo una conversación telefónica con Fernando Rueda en la que hablaron de no sé qué, no sé cuánto. Pero tu nombre ya queda. Uh-huh, claro. Es decir, y de ahí no se va a apartar. Y no se, y esas cosas nunca se borran. Contaba un juez. Y luego cuando revisas un poquito y sigues la actualidad, cuando hay una operación policial contra alguien por cualquier tipo de delito o de crimen, existe una primera información casi a modo de condena, que son las notas públicas que se hacen por parte de las autoridades policiales o administrativas o políticas, que un poco han capitaneado eso, y se incluyen toda una serie de sospechas sobre quienes han sido capturados o detenidos en esa operación. Luego llega el juicio. Y por norma general, de ese 100% de acusaciones que han aparecido en la prensa y por las cuales ya se ha condenado socialmente a esas personas, luego se deshinchan en el juicio, porque proceden de esto y luego no tienen ningún sustento en el juicio, aunque la base y la columna vertebral de la condena pueda permanecer, o quizá no, pero luego en los juicios se producen esos, se desinflan tanto, muchas veces esas condenas iniciales o esas acusaciones iniciales, y quizá en este tipo de bases de datos, en este tipo de informaciones, haya que buscar la causa de esto, ¿no? Sí, pero aún más te diría yo. Algunos de los abogados con los que hablo esta semana recordaban una cosa, y es que son cientos las órdenes de escucha que se ponen en marcha todos los meses, y sin embargo un porcentaje muy pequeño llegan a juicio. Uh-huh. ¿Qué pasa con las escuchas que se ponen en marcha, que a lo mejor te ponen en marcha contra ti y porque sospechan, porque la policía dice que sospecha de ti y luego no se halla, no se encuentra nada? En teoría eso, ¿sabes? Tendrían que avisarte, el juez tendría que avisarte y decirle, oye, mira, le hemos estado escuchando, pero no hemos encontrado nada. Y te deberían entregar las cintas. Claro. ¿Cuánta gente cuenta que la policía puede saber dónde estamos haciendo una llamada, de esas llamadas que se hacen, que se cuelga antes de que te suene y ya puede dar tu posición? Pero transmite todos nuestros datos de posición, geográficos, todas nuestras conversaciones, todo es absolutamente grabado. Incluso hay una cierta frase. Esta semana hemos tenido muchas informaciones que llegaban de Estados Unidos a raíz también de un asunto judicial, la condena a 10 ciudadanos que vivían en aquel país de diferentes orígenes, pero la condena de un tribunal de Nueva York, creo recordar, era por haber espiado a favor de Rusia, pero dentro del territorio norteamericano. Pero algo similar ha ocurrido en Rusia. No, por haber espiado, no, por no haberse acreditado, sino simplemente decir, vosotros sois espías, lo sabemos, pero no lo podemos demostrar. Porque si no sería la pena mucho más gorda, ¿no? Con historias tan apasionantes como la de la chica esta de 28 años, Lana Chapman, que se ha convertido un poquito en la, bueno, pues en la nueva estrella del mundo del espionaje. Bueno, bueno, bueno, aquí ha habido esto, algunas claves súper, súper geniales. Porque, por ejemplo, eso que has dicho de Anna Chapman. Anna Chapman es, bueno, era una chica que se casó en Inglaterra y que, bueno, pues que ahí empezó a convertirse en una profesional de los manejos sexuales y tal, ama de latigazos y esas cosas. Y, bueno, pues se fue a Estados Unidos y, bueno, hasta como el marido estaba cabreadísimo, pero no sé por qué, el ex marido con el que se casó, ¿no? El ex marido ha sacado hasta fotos íntimas. Ha sacado hasta fotos, yo creo que lo ha hecho mal, porque podía haber sacado más dinero del que ha sacado. Vamos a ver, estos 10 tipos hay que tener en cuenta, uno, que no habían entrado claramente a funcionar en materias de espionaje. Cualquier agente, cuando tú le pones en un país ajeno, le tienes que dar mínimo 2 años, 3 años, algún caso hemos contado aquí, en los cuales tienen que hacer su vida normal e integrarse, para luego poder penetrar en las redes sociales de ese país y poder subir y poder obtener información. Y ese tiempo no lo habían pasado. ¿Por qué los han detenido a los 10? Cuando no tenían nada que ver los unos con los otros. Sin ninguna duda que nadie piense que es que los han ido controlando y que los han seguido y que qué buenos son los el FBI y la contrainteligencia americana. No, no. Eso huele claramente a chivatazo. Es decir, eso huele a que alguien que estaba por encima de ellos, algún espía ruso, ha dado los nombres al FBI o a la CIA. Porque esto no se descubre así. Sobre todo porque habrían esperado a ver si actuaban, cómo actuaban, quién hacían, con quién se relacionaban, todas estas cosas, y no lo que han hecho, que ha sido absolutamente en ese sentido chapuzas, ¿no? Luego se ha producido rápidamente un intercambio americano y entre americanos y rusos. En lo que han derivado esta historia, ¿no? Seguramente un poquito para calmar. Sí, sí. Una solución política. Sí, pues ¿no? Una solución política curiosa, ¿no? Es decir, Estados Unidos y Rusia parece que son tan amigos, no han dado ninguna importancia al tema de los espías. Eso no es normal, ¿eh? Y te quiero recordar lo que pasó cuando descubrieron los espías españoles en Cuba, que los echaron. Nosotros también hemos echado espías cubanos, hemos echado, y siempre con una publicidad y siempre con una queja. Ahí ha habido, sin ninguna duda, un deseo de quitar importancia y, sobre todo, un deseo de cerrar heridas. Las heridas durante la Guerra Fría se cerraban con intercambio de prisioneros. Aquí contamos, ¿te acuerdas?, hace unos meses, el primer intercambio de prisioneros que se produjo en la historia en la Guerra Fría, que fue en 1962, de Rudolf Abel, que era de la KGB, que estuvo viviendo en Estados Unidos, le pillaron con el carrito del helado y fue intercambiado por Gary Power, ¿no? Uh-huh. Por un piloto que valía bastante poco, que pero era que, de que un había, avión espía. Que había sobrevolado con U2, sí. Territorio. Digamos y que dentro de lo que cabe, no sé, pero estos casos, lo que estaban espiando era como mucho más serio, ¿no? Mucho más importante dentro de la situación geoestratégica que lo que podría haber detrás de este caso, al menos de lo que conocemos. Pero fíjate que el intercambio. Rusia ha soltado a 4 espías y Estados Unidos ha soltado a 10. Lo que quiere decir que los espías que estaban en Rusia valían como poca de en medio. Y bueno, hemos asistido a la nueva versión de la Guerra Fría, que es fantástico, eso de un avión que llega desde Rusia, otro avión que llega desde Estados Unidos, que se encuentran en el aeropuerto de Viena, que se pone un avión al lado del otro, que se acerca un autocar negro y en ese autocar negro se coloca en la escalerilla, que bajan los medios tipo Anna Chapman, que tú has dicho. Eran a lo mejor en algún momento, dentro de muchos años, habrían sido buenos espías, pero hasta ahora eran unos iniciados, ¿no? Nos situamos, estamos viviendo en estos días, en estas horas, y al final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la otra gran cita deportiva que existe en el mundo también cada 4 años son las Olimpiadas. Pues bien, nos situamos en las del año 1972, en Múnich. Un atentado terrorista, uno de los más graves y más señalado palestino. En aquellos sucesos ha fallecido esta semana. Y esta es la percha que utilizamos para volver a hablar de este asunto con las informaciones que todavía van conociéndose respecto a... Efectivamente. Hasta ahora lo que se conoce, lo que conoce el gran público, es el final de la historia, que es cómo el Mossad se dedicó a vengar la muerte de los atletas judíos que perdieron la vida en los acontecimientos en las Olimpiadas de Múnich de 1972. Ahora vamos a contar la historia desde la otra perspectiva, desde la perspectiva palestina. En 1972, Abu Iyad, que todo el mundo dice que era un terrorista, que era todo eso, que lo era, pero era el jefe del servicio secreto palestino. Y encargó una misión muy especial a Abu Daoud. Esa misión era la siguiente: se van a celebrar los Juegos Olímpicos en Múnich y nosotros queríamos participar, los palestinos, no nos dejan participar, pues nosotros vamos a ir. Y nosotros vamos a hacer que se hable del pueblo palestino en los Juegos Olímpicos de Múnich. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues diseñaron una operación para lo cual lo primero que hicieron fue reunir a más de un centenar de jóvenes adeptos de palestinos y pidieron voluntarios para realizar una misión de la cual no les podían dar datos, pero que era muy importante que supieran que esa misión era muy arriesgada y podrían perder la vida. Se apuntaron 50 que fueron trasladados a un campo de entrenamiento palestino para ser preparados para esa misión. Allí estuvieron varios meses. Pero mientras ellos estaban allí, Abu Daoud se fue a Alemania. Se fue a Alemania y se hizo pasar por un turista más y se dedicó a trabajar en Múnich. Allí, poco a poco, fue recopilando esa información necesaria de los datos, los detalles de cómo se iba a celebrar los Juegos Olímpicos de Múnich y cuáles eran las medidas de seguridad, dónde iban a estar los atletas judíos y bueno, un poquito todo. Esa historia. El 4 de septiembre de 1972 llegaron a Múnich los 8 miembros seleccionados por el Servicio Secreto Palestino para cometer el atentado. Allí les estaba esperando Abu Daoud. Abu Daoud les llevó por la noche, cuando no podían ser detectados, a un lugar de la barrera de donde estaban todos los atletas olímpicos y les invitó a que saltaran el muro. Tenía la garantía de que el policía que estaba de ronda no iba a hacer caso, puesto que otra agente palestina, guapa, esbelta, con minifalda, estaba distrayendo al policía. Efectivamente, saltaron, no encontraron ningún problema y llegaron a la residencia atletas israelíes. Dos se sublevaron y murieron inmediatamente y tomaron como rehenes a 11. Su intención, y eso hay que dejarlo claro, no era matar a nadie. Solo querían conseguir la liberación, solo, entre comillas, ¿no?, de 234 presos palestinos en Israel y, de ya de paso, de dos terroristas alemanes de la banda Meinhof, que es eso. Y obviamente lo que querían conseguir era esa publicidad enorme del tema. En la negociación pidieron un avión que los evacuara hasta Egipto, y después de unos momentos muy tensos, el gobierno alemán aceptó. Dijeron que muy bien, les pusieron un autobús y les llevaron hacia un aeropuerto donde les esperaba una emboscada. Emboscada que fue una verdadera chapuza, en la cual murieron todos los rehenes, 5 de los secuestradores y un policía alemán. Después se produjo la venganza ordenada por Golda Meir, que hemos visto, de la que tanto se ha hablado, que exigió Golda Meir matar a todos y a cada uno de los palestinos que tuvieran algo que ver. Es decir, que hubo algunos de los secuestradores que quedaron con vida, que bueno, que la OLP consiguió su liberación. Poco a poco, efectivamente, fueron siendo asesinados por el comando asesino del Mossad. Daoud fue detenido en París en 1977 y enviado a Argelia, posiblemente porque los alemanes lo que no querían era saber nada de que les recordara aquel suceso. Sin embargo, el 27 de julio de 1981, el comando del Mossad le encontró en una cafetería de Varsovia y le descerrajaron 13 disparos. Pero Daoud no perdió la vida. Lo hizo la semana pasada, pero lo hizo de muerte natural, porque el miembro del servicio secreto palestino al que dispararon pero no pudieron matar era el último símbolo de aquellos acontecimientos que tanto daño produjeron en las Olimpiadas de Múnich de 1972. En todo caso, para aquellos que quieran conocer ese episodio, la película, bueno, pues refleja algunas cosas interesantes, ¿no? Sí, yo creo que esas cosas hay que verlas. Hay que recordar que esa película, que recoge todos los acontecimientos, no gustó en Israel, porque los protagonistas de esas películas tienen sentimientos. Exacto. Y eso y va contra el Mossad, ¿eh? La película es de un judío. Sí. Confeso, como es el caso de Spielberg, con lo cual, bueno, es un síntoma de cierta imparcialidad a la hora de enfrentarse al tema, ¿no? Que unos y otros se enfaden, suele ser esa la causa, ¿no? La imparcialidad. Cuentan que Daoud se hizo la película estando él vivo, que nunca fue a ver la película. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, y estamos ya con algunas consultas para Fernando Rueda. Pues sí, tenemos a nuestros oyentes muy pendientes, que dicen, ¿para cuándo van a empezar a comentar las consultas? Pues mira, tenemos hoy opción. Así que Fernando nos quiere comentar esta pregunta para ti. Dice, hace poco leí un artículo que publicaba The Guardian sobre un acuerdo secreto entre Israel y Sudáfrica en su época del apartheid, según el cual el Estado sionista ofrecía vender armas nucleares a Sudáfrica. Partiendo de que Israel jamás puso en evidencia su posesión de armas nucleares, negándolo en todo momento, se pregunta este oyente, ¿por qué los agentes de la ONU no son enviados a investigar los silos y almacenes nucleares secretos de Israel, como sucedió hace no tanto, en donde todos tenemos constancia? Las relaciones entre Israel y Sudáfrica existieron y fueron muy buenas, muy buenas, muy buenas durante la apartheid, sin duda. Yo no sé muy bien, no podría asegurar el tema de las armas nucleares, pero cuando había prohibición, pues Israel buscaba a sus aliados y efectivamente los encontró en Sudáfrica. ¿Que por qué no van a buscar las armas nucleares de Israel? Eso es una buenísima pregunta. Eso demuestra el cinismo de la ONU y el cinismo de todas esas de todos los países. Israel dice que no tiene armas, pero recuerdo aquí hablamos muchas veces del trabajador de una de esas empresas judío que se llevó hasta las fotos, que publicaron las fotos de los silos de cómo fabricaban Israel las bombas. Pero bueno, esa es la contradicción, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues tenemos a este otro oyente de Ceuta que quiere saber si puedes hablar de los atentados que sufrió Ceuta en abril de 1975. Dice, una bomba junto a la comandancia militar y otra en la de la Marina con un civil muerto. Dice, si el país vecino tuvo que ver, si se reivindicó alguien, la autoría, y un reemplazo, dice, que se licenciaba, tuvo que permanecer acuartelado. Pues no recuerdo esos acontecimientos, y más 1975, ¿no?, cuando estaba todo la efervescencia de la Marcha Verde y de todas esas cosas sobre la zona, ¿no? Pero lo miraremos y lo contestaremos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues tenemos otro tema sobre Israel. Dice, a diferencia de que se considere jamás un grupo terrorista o no, que personalmente a mí no me lo parece... Dice, más que lo digas tú. Dice, ¿no os parece que si estuviera en el cargo otro grupo político menos contundente, tipo Fatah, dice Israel, no hubiera cometido tantas barbaridades? Israel lleva cometiendo barbaridades contra el pueblo palestino desde el mismo momento de su este. Jamás es un grupo terrorista, es decir, lo han demostrado con sus atentados. Y jamás nace por oposición a Israel, pero realmente es un grupo terrorista que ha cometido una cantidad enorme de barbaridades, igual que cometió en su día la OLP, que es, hay que recordar que es el grupo armado de Al-Fatah. Uh-huh. Quiero decir que es que allí han hecho tantas y tantas barbaridades que se demuestra en que los líderes que han llegado alto antes o después, todo, se demuestra que todos han participado en atentados, todos han participado. Pero es el problema de ese tipo de pueblos, ¿no? Pero vamos, que se puede hablar de los líderes de Hamas o de los líderes de la autoridad palestina, que están en unos u otros cargos, que tienen un pasado tremendo, sí, en ambos casos. Igual, pero, que en los de Israel, claro. Exacto, que, algunos nombres que han pasado a la historia con medallas de todo tipo, ¿no? Pero fíjate, ¿qué pasado también tiene? Y han llegado a presidentes, uh-huh, y en grandes matanzas, ¿no? Como la de Sabra Shatila. Con Sharon, ¿qué se sabe de Sharon? ¿Verdad? Está ahí. Llevamos 2-3 años sin saber nada de él. Teóricamente sigue en ese estado, sí, desconocido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y yo me imagino que no... que bueno, seguirá vivo, claro. Claro. Pero no se sabe efectivamente. A de suponerse, pero se supone que lleva 2-3 años en casi muerte clínica, prácticamente, sí, sí, que es como había quedado, ¿no? Sí, pero Sharon, quiero decir, que participó en una... eso era una matanza. No te... parecería igual previsible que dentro de 1, 3 o 4 años nos digan que 3 años atrás habían enterrado a Sharon en secreto para evitar cualquier tipo de reacciones. No, porque yo creo que eso Israel no lo hace. Fíjate, decir Israel todo lo contrario. Si muere su héroe, porque para ellos era, para muchos, sí, es un héroe, para la mayor parte del pueblo israelí, quiere decir que ya con el este lo querrían enterrar con todo tipo de honores, con todo tipo de cosas, esas cosas. Pero a nivel internacional, eso es otra cosa. La figura de Sharon quedó muy lastimada, ¿no? Y igual no generaba una imagen que ellos pudieran buscar, ¿no? Ya, digo, yo no sabes si te digo que yo yo admiro más, y voy a decir una a lo mejor que se me entienda, a Sharon que a Netanyahu. Netanyahu me parece un pirata total. Es decir, que lo que pasa es que Sharon fue un salvaje, que no tuvo ninguna en matanzas, en todo, ¿no? Pero es que ha habido algunos presidentes de Israel, el que tenemos ahora, que son unas cosas... Fíjate, el que está de ministro de Asuntos Exteriores, Lieberman, fue el conflicto de Gaza, dijo que lo mejor para solucionar el problema era lanzar una bomba atómica. Israel ha tenido grandes presidentes, embajadores en España ha habido de una altura tremenda, pero han tenido cada figura tremenda, ¿eh? Uh-huh. Y tenemos a David, que dice, se habla muchas veces de documentos desclasificados y me gustaría saber cómo se puede acceder a este tipo de documentos para poder hojearlos y si puede cualquier persona acceder a ellos para consultarlos. Vamos a ver, en este país, si hablamos de espías, si esta pregunta va dirigida a mí en virtud de mi conocimiento por los temas de espías... Ah, creía que ibas a decir a mí como espía. A mí como espía... el servicio secreto no desclasifica documentos, y los que ha desclasificado ha sido por orden del por Consejo de Ministros, que es lo preceptivo, pero obligado por los jueces. Por lo tanto, no se desclasifican los documentos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sí desclasifica documentos, y hay otros archivos históricos que sí. Entonces, hay que acudir a los sitios concretos del archivo histórico, hay que acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores, que tienen un archivo con lo que han hecho. Pero, por desgracia, yo creo que habría que empezar una campaña para exigir al menos que se desclasifiquen los documentos de hace, pues yo qué sé, 40 años, como hace en otros sitios. ¿Existe una ley de libertad de información como la que puede existir en el Reino Unido o en Estados Unidos, que muchas veces hay noticias, ¿no? Un abogado que de forma, bueno, pues en representación de alguna asociación o de algún grupo, bueno, pues presenta una demanda haciendo alusión a esa ley a los 30, a los 40 años de antigüedad y, bueno, provoca que eso salga a la luz, claro, ¿no? Igual en España falta una legislación en ese sentido. Claro, incluso ya no solamente por conocer las cosas, sino tú, no me voy a poner yo como ejemplo porque para no eso. ¿Por qué no vas tú, Bruno, a decir dentro de 20 o 30 años que quieres saber lo que había en tu archivo hace si te espiaron sí. hace 40 claro. años? Uh-huh. Es decir, no ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que como siempre están en la ilegalidad, no quieren que se sepa ese tipo. Pero en Estados Unidos lo hacen. En muchos países eso lo... Es decir, que tienes un derecho. Tú, es decir, no, yo no podría pedir tu expediente, pero tú personalmente sí podrías pedirlo y ver qué es lo que había sobre ti. Y ya te digo 40 años. Que me parece que lo lógico sería menos, serían 30 años, ¿no? ¿Qué tal el mojito, Fernando? Oye, yo, fantástico. Bueno, mira, fíjate cómo será que nos han enviado un ensayo de lo que están preparando en previsión de lo que pueda ocurrir mañana, porque dicen que hoy has estado cumbre. No es la bubusela, es el estómago de Fernando. No te puedas quejar hoy, ¿eh? Bueno, va a gusto. Se ve que ya está acabando la temporada y que ya... Ya, Silvia, ya se está empezando a forzar. Espero que no explote ahora. Me ha hecho efecto el mojito a mí. Gracias, Rueda, Fernando. Que gane España. La rosa de los vientos en Onda Cero.